Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Acá desde la Feria del Libro del Bicentenario, la Feria del Bicentenario, a las 2 de la tarde, es una hora en que todavía no está toda la gente junta, y en cambio nosotros tenemos que envidiar a los que se sientan a comer enfrente de nosotros. Qué momento difícil para nosotros. Qué momento. Hoy no, hoy están, hoy no hay chuleta. No, se fue, la chica vio que yo le miraba con mucho interés la comida y se fue, se retiró. Digamos que hay un banco enfrente y que el estudio es vidriado. Somos una especie de pecerita acá. Claro. Nosotros somos los pescaditos. Exacto. Igual, ¿no? hay que hacer algo. Tenemos que poner mimos en la puerta con carteles del Bicentenario, que a las 2 claro, en punto los traigan a todos hacia acá. Así, así nos si hacen compañía. Con comida, no es mala la idea. No es mala la idea. Para nada, que vengan todos en patota. ¿Cómo está Graciela Almada? Hola, ¿qué tal? Jorge, Nora, Santiago, bueno, un placer, veo que lo pasan muy bien, nosotros aquí desde Estudios Centrales, acompañándolos y además interesándonos de todos los temas que desde allí nos traen. Bueno, ¿y cómo hacemos para conectarnos con los oyentes de Bicentenario, Graciela? Cómo no, estamos en el 4999-8700. Desde toda la Argentina al 0810-222-0870, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Muy bien, y bueno, para hoy hemos elegido un temita pequeño. Un temita pequeño, chico, episodio, ¿no? Pequeñas. A ver de qué va Bicentenario de hoy. Si en el tiempo yo pudiera transportarme cabalgando en las letras de algún libro de historia, llegaría silencioso el 25, muy cerca del cabildo de aquel mayo de gloria. Viene la cueca de mayo del 25, cuando se escucha su canto, bailan los grandes, bailan los chicos. Si el que viaja puede colorear la historia, pintaría en la plaza a los que nunca fueron. Paraguas en su idioma de tierra, los hijos de este suelo. Cada vez que se acerca el 25 de mayo, cae una lluvia encendida de escarapelas brillando, y antes que empiece la cuelga, ya estoy bailando. Tema Bicentenario del Día. 1810, el año que dijimos chau al virreinato y a España, el año que se toma como referencia al Bicentenario. Después a nuestro invitado del día, que es súper importante, le vamos a preguntar por qué se toma 1810 y no 1816 como punta del Bicentenario, ¿no? O si no, se podrían tomar los dos. Algunos, ¿no? Toman, de alguna manera. Algunos toman 1810 el comienzo, claro, del proceso de independencia, claro, y 1816 la culminación del proceso. Mm. Pero estamos celebrando en el 2010, ¿no es cierto? Sí, porque bah, yo no sé lo que va a decir nuestro invitado, pero creo que realmente el corte, la, la bisagra. Ajá. Fue en el cabildo del 25 de mayo de 1810. Lo que está también en discusión, ¿estaba la Argentina ya prefigurada en 1810, como dijo, como pensó Bartolomé Mitre? ¿Estaba ya definida una identidad argentina que se iba a desenvolver en el tiempo? ¿O era todo por construirse? ¿No había ninguna noción de argentinidad? Eso es otra de las preguntas que le vamos a trasladar. Es que yo creo que el concepto mitrista de la argentinidad era lo que estaba. Claro. O sea, había ganaderos, había militares y había clero. Claro. Podíamos armar una argentinidad al palo, como diría, al palo, como diría mi amigo de la Bersuit. Pero me parece que el concepto de la identidad es una larguísima construcción que todavía no hemos terminado. Bueno, vamos a ver qué nos dice el invitado de hoy. ¿Sabe quién es el invitado de hoy de Bicentenario aquí desde la Feria del Libro? Felipe Piña. Felipe Piña, que acaba de publicar su libro sobre 1810. Me suena ese muchacho. Lo conoce, ¿no? Un revolucionario en el estudio de estas cosas, pero además te cuento un docente con características de showman bastante interesante. Yo tomé un par de cursos, de talleres con él, de historia, y el manejo cuasi teatral que tiene de los suspensos y la incorporación de la gente es muy divertido. Y viste que es un tímido él, porque es un tímido. Aparte, ese es el otro tema. Ajá. ¿Cómo, y la historia y cómo enseñar? ¿Y cómo se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Y cómo algo que tenemos todo una deuda es lo mal que nos enseñaron a nosotros. No solamente química, sino también historia. Bueno, mirá, ¿cómo te cuentan la historia? Claro. ¿Cómo te cuentan la historia? Yo tenía un docente al que le agradeceré toda la vida el amor por la historia, el profesor Mitja, que anda a saber por dónde andará en este momento. Este tipo nos hacía a nosotros leer libros, pero escuchando. Por ejemplo, el romance de Juan Lavalle, ¿viste? Llevó el winco, llevó el disco, lo puso arriba de la mesa, nos lo hizo escuchar, nos lo hizo recrear, y era una cosa así como un ¿viste? Como un director de orquesta. Ajá. Se expandía por toda la sala, Mitja, y uno quedaba absolutamente enamorada de la historia, de lo que contaba y de Mitja. Bueno, y otra pregunta para el invitado de hoy, Felipe Piña. ¿Cómo fue de junio a diciembre de 1810? Porque siempre parece que 1810 hubiera tenido un solo mes, mayo. Mayo. Vamos a ver de junio a diciembre de 1810. Vamos a ver todo eso porque hoy el tema de Bicentenario es el año de 1810. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Bicentenario. 200 años no es nada. Felipe Piña ya está sentado con nosotros aquí en Radio Nacional desde la Feria del Libro y ya está cansado. ¿Por qué? Porque lo inundamos de preguntas antes de empezar a conversar. ¿Qué le parece? Ya tiramos tantas preguntas que el pobre hombre va a tener que trabajar a lo duro. Alcancé a escuchar la última, estaba entrando cuando escuché la última, pero vamos a todas, no hay problema. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, contento de estar acá. ¿Contento con el libro? ¿Cómo viene? Sí, muy bien, primero. Mira qué bien. El flamante libro que se llama 1810, la otra historia de nuestra revolución fundadora, Felipe Piña. Salió hace días nomás. Hace una semana y media más o menos. La verdad que muy contento y con la respuesta de la gente, básicamente, ¿no? Como siempre. Además tiene una linda tapa, te voy a decir. Me inspiré con el cabildo, con los paraguas al revés. La idea fue mía y me inspiré en Magritte, obviamente. Claro, de Magritte. Sí, eso, muy Magritte. Es como un aterrizaje. Sí. Y aparte los paraguas al revés. Los paraguas al revés. Y lloviendo paraguas, ¿no? Que me parece que es una cosa interesante. Muy Magritte. Está realmente buenísima. Felipe, ¿por qué se toma 1810 para celebrar el Bicentenario y no 1816? Yo creo que hay que tomar las dos fechas. Yo vengo instalando hace tiempo, no me da mucha bola, pero lo intento, de que hablemos de los Bicentenarios, ¿no? De 1810 y 1816, que es un fenómeno muy latinoamericano, porque esto nos pasa a la mayoría de los países latinoamericanos, que tenemos dos fechas, la del inicio de la Revolución Fundadora y la de la concreción de la independencia, que incluso en algunos casos demoró 11 años o más. De entre una fecha y otra, ¿no? Así claro. Que no es algo que sea original de Argentina, sino que es un fenómeno latinoamericano. Y todos los países están celebrando el Bicentenario en este momento, muchos de ellos, y van a celebrar el segundo bicentenario con la independencia propiamente dicha, ¿no? Claro. Yo creo que ahí pasa un fenómeno, creo que también ahí apunta la pregunta, muy particular con el interior del país, que ve con mayor simpatía el 16 que el 10. Claro. Porque lo sienten como una fecha nacional y tienen cierta razón, por supuesto, claro. ¿No? Porque la Revolución de Mayo fue muy, muy más local, probablemente, como fenómeno, que tiene un alcance nacional. Y sin Revolución de Mayo no hay 16, sin el 10 no hay 16, ¿no? Entonces, creo que las dos fechas es correcto. Parece que tampoco tenemos que entablar una competencia muy al estilo argentino de cuál de las dos es la... Sino claro. De que son complementarias, ¿no es cierto? Son complementarias las dos fechas. Está muy bien celebrar el 10 y va a estar muy bien celebrar el 16. Ahora, el primer gobierno patrio, sí. Se dice, pero ¿era realmente el primer gobierno patrio o era un embrión de algo todavía muy difuso? Bueno, era el comienzo de algo muy complicado. Ahí pongo en el libro un hermoso texto de Alberdi donde le hace decir a Belgrano, estamos locos, ¿no? Porque había que estar un poco locos para lanzarse a esa aventura rodeados como estaban de peligros, de acechanzas militares de Montevideo, de Paraguay, de Brasil, que era el imperio portugués, nada menos, del Alto Perú, de Chile. Y por lo tanto no, solamente podría ensayarse algo que era este primer intento de gobierno patrio, ¿no? Es un intento de gobierno patrio, que uno puede decirlo así, con todas las dudas y todos los problemas inherentes a un ensayo. Ciertamente, y perdón, y con cierta timidez cuando había que decir que gobernábamos en nombre de Fernando VII, ¿no es cierto? Claro. Fenómeno tampoco local, esto es común a todas las juntas que se conforman de México para abajo, ¿no? Ajá. Una pregunta quisiera hacerte, ¿hasta qué punto juega la situación internacional? O sea, dicho de otra manera, si Napoleón no hubiera invadido España rumbo a Portugal... nosotros hubiéramos hecho acá en el Virreinato del Río de la Plata un movimiento revolucionario, ¿estaba Maduro o lo que sucedió de afuera fue lo que la chispa que obligó, entre uh-huh. comillas, a que se sucedieran la... Sí, fue como la gran oportunidad, se venía madurando el proceso revolucionario con reuniones, con grupos que se fueron conformando. Ahí en el libro le doy mucha importancia a la inmensa cantidad de rebeliones indígenas, criollas y negras que hubo antes del 10, arrancando en 1493, a poco de producida la invasión española. Y yo creo que hubiera demorado más seguramente, porque el hecho de Napoleón es un hecho muy aprovechable, que se estaba esperando un suceso así, ¿no? Nunca se pensó de esa magnitud, porque en definitiva ponía en duda la legitimidad del control colonial de América, porque como la donación papal, el único papel que podían exhibir los reyes de España para decir que las Américas eran de ellos, decía que eso se hacía a la persona de los reyes, sino a los reinos, al estar el rey cautivo, que caducaba todo tipo de legitimidad, porque el tipo no estaba ya, ¿no? Entonces claro. no pasaba al reino esa propiedad de América, y ahí es donde empieza a cuestionarse fuertemente esto, y uno de los primeros es Bernardo de Monteagudo, ¿no? Con su famoso diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, que lo publicó en el libro, que es una maravilla, ¿no? Que estamos ¿Eso tratando... lo publica en qué año? Te estaba 1808, por preguntar exactamente 1808, sobre 1808, eso. O sea, sí. Apenas producida la invasión, que es de fin del 7, la invasión a Portugal y luego España, que se concreta en el 8, él ahí nomás saca este diálogo que es extraordinario porque él coloca en voz de Atahualpa la voz de América, el reclamo por la conquista, por la Inquisición, la esclavitud, y en voz de Fernando la defensa de todo eso con los padres de la Iglesia, Santo Tomás, bueno, todo la otra biblioteca. De un lado Rousseau, ¿no? Digamos, es extraordinario, es una cosa... ¿Y la influencia de la Revolución Haitiana fue mucha? Bueno, fue relativa, pero fue importante como hecho, ¿no es cierto? Fue la primera república latinoamericana, es decir, la primera república americana, obviamente Estados Unidos, y la primera república latinoamericana en 1804, y además algo muy hermoso, ¿no? Como es el triunfo de una revolución de esclavos. Es la primera revolución de esclavos triunfante en el mundo, porque la otra grande había sido la de Espartaco, terriblemente aplastada. Pero nunca, ¿no?, se la perdonaron. Exactamente. Nunca se la perdonaron. Vos hablás también en el libro de otras revoluciones de esclavos en América, sí, ¿no? Sí, una cantidad impresionante de rebeliones, de esclavos, de criollos, de indios, centenares. Prácticamente no hay año del 92, 93, digamos, al 10, donde no haya rebeliones, ¿no? Ajá. Y la de Haití, efectivamente, como dice Santiago, nunca se lo perdonaron, porque además era... un pésimo ejemplo para Estados Unidos, donde más de la mitad de la población era esclava. Claro. Y había triunfado una revolución de esclavos ahí Eso, como consolidación de una revolución realmente de abajo. Claro. Ahí no había minorías ilustradas que traían... Este es el tema que también se ve en la película Caimada, ¿no? Exacto. La ordinaria película de Gillo Pontecorvo con Marlon Brando, que habla de una isla imaginaria, pero que uno sabe que está hablando de Haití prácticamente, ¿no? Claro. La dificultad es de ejercer el gobierno con gente poco preparada, con gente que había sido marginada de la educación, de la ilustración, ¿no? De cómo el sistema colonial actúa tan sabiamente, ¿no? Claro. Ahora, le recordamos a los oyentes, estamos conversando, ustedes por la voz ya lo conocen, pero bueno, se los recordamos a los que recién sintonizan, que estamos conversando desde la Feria del Libro con el historiador Felipe Piña, que acaba de publicar su último libro, 1810, la otra historia de nuestra revolución fundadora. Alguien decía que un problema que tuvo esa revolución en esa primera década, 1810-1820, es que en el fondo no había una clase revolucionaria que la sustentara. ¿Es así? Sí, alguien con mucha razón decía eso, porque efectivamente la clase que sustenta la revolución es una clase, una burguesía terrateniente y comercial, que lo único que le importa es... con una claridad muy importante, tomar el aparato del Estado, es decir, reemplazar aquel Estado colonial por un Estado nuevo que los represente efectivamente, porque ese Estado representaba más bien a los comerciantes monopolistas españoles y no a ellos, y el libre comercio, que es lo que más les importa, junto con el control del aparato del Estado. Entonces, logrado ese objetivo, que se logra muy rápidamente, comienza el desplazamiento de los verdaderos revolucionarios, el corrimiento de los Moreno, de los Castelli, de los Belgrano, de los Monteagudos, de los San Martín. De los Guidos. De los Guidos, Guido, hermoso personaje, sería ¿no? Sería interesante que profundizaras un poquito más en esas dos corrientes, creo que sería muy ilustrativo. Yo creo que sí, porque hay una cosa muy terrible en los manuales, todavía, mucho menos por suerte que antes, ¿no? Pero la personificación de la pelea entre Saavedra y Moreno, que en realidad son dos proyectos de país, ¿no? Me acuerdo un manual de hace unos años que decía, Moreno era temperamental y Saavedra era vehemente, como si fuera un problema de carácter, ¿viste? Que eso fue todo. Había que quedar parejo con los dos. Y entonces, en realidad, son dos proyectos de país, un proyecto de país mucho más inclusivo, más moderno, el que plantea Moreno, revolucionario, y un país más conservador, más de cambio de sistema, que de gobierno que de sistema o de orden, que es el de Saavedra, ¿no? Más de cambio de collar y no de perro. Sí, claramente. Y evidentemente... Nadie se hacía grandes ilusiones con que íbamos a ser absolutamente libres. O sea, estaba claro que pasábamos a depender de la órbita británica. Esto lo tenían en claro todos. Y ahí publico un documento inédito del Foreign Office, que es muy impresionante, que es una encuesta a la revolución en la persona de Matías Irigoyen, que va a ser un tapado de la revolución hasta que comienza a ser un diplomático, que es increíble, ¿no? La claridad de preguntas de Stanford y la claridad de respuestas de Irigoyen, que evidentemente son respuestas consensuadas con el sector de la revolución, de qué va a ser la revolución con Inglaterra, con la política, con el comercio, porque se sabía que sin algún tipo de acuerdo con Gran Bretaña que no se podía hacer absolutamente nada. Claro. Felipe, ¿cuál fue el rol de Tomás Guido, que es alguien tan poco estudiado? Y el rol de Tomás Guido es el de traspaso de las ideas revolucionarias, entre otras cosas, ¿no? De Mariano Moreno a San Martín, el rol histórico que va a cumplir en cierta forma, porque Tomás Guido es el último secretario de Mariano Moreno, un hombre del riñón del morenismo, un muchachito que lo acompaña en este viaje a la muerte a Mariano, es uno de los que testimonia sobre su asesinato, y es el hombre que va a traspasar las ideas a San Martín a partir de la llegada de San Martín a Buenos Aires, vía Sociedad Patriótica, ¿no? Y estos sectores, y luego será el gran compañero de San Martín en la planificación del cruce de los Andes, en la ejecución del cruce y en la campaña del Perú. Hacer una aclaración. Sí. Lo que están escuchando es una tremenda algarabía que se provoca también en la televisión pública. Es el stand que está aquí cerquita. Ahora, si quieren venir a avivarnos a nosotros también, estamos encantados también del ruido. También podemos. Felipe, yo pensaba, en alguna oportunidad le pregunté a otro historiador quién era el progresista en aquella pelea, Moreno o Saavedra, y me dijo el verdadero progresista era Artigas. Claro, bueno, sí, evidentemente era el hombre que miraba un poco más allá y que tenía además un componente mucho más popular quizá que el de los otros integrantes de la Junta de Mayo, y una mirada innovadora que era la introducción de las ideas federales, uh-huh. Que provenían de los Estados Unidos, ¿no? Y con un concepto muy claro, que en realidad es un concepto de Madison, que dice que no puede haber federalismo si no hay equidad de repartos entre regiones, digamos, uh-huh. reparto de la riqueza. Un país con desigualdades económicas difícilmente puede ser realmente federal. Claro. Por lo tanto, el primer planteo de Artigas es distribución equitativa de las rentas, ajá. reforma agraria, bueno, un plan realmente revolucionario y popular que hace la diferencia, y por eso, lamentablemente, Artigas va a ser tan atacado, ¿no?, desde Buenos Aires. Claro. ¿Se puede ver las matrices de unitarios y federales ya en 1810? Sí. ¿En quiénes? Bueno, yo creo que aparece claramente dibujado el principio del federalismo en la persona de Artigas, que es el padre del federalismo rioplatense, sin ajá. ninguna duda, y algunos elementos centralizadores que aparecen en algunos integrantes de la Junta, pero que sobre todo van a aparecer ya en Rivadavia con el primer triunvirato, ¿no? Ajá. Ahí hay la aparición del unitarismo en serio, digamos, ¿no? Porque lo otro tenía más que ver con una preocupación por la unificación del mando en una época de guerra, que con una concepción política de unitarismo, ¿no? Es injusta la calificación a Moreno de unitario, cuando Moreno, a diferencia de Saavedra, que escribe muy poco, Moreno le dedica un capítulo muy importante de un texto sobre el Congreso que se iba a reunir al federalismo, hablando Loas del federalismo como el mejor sistema. Hablando también de las dificultades de aplicación de ese sistema, ¿no? Pero el primer unitario con todas las letras, que ya aparece en el año 12, es Rivadavia. Ajá. Un hombre además muy contrarrevolucionario, un hombre que se opone a la proclamación de la independencia, a los avances que va haciendo Belgrano, por ejemplo, la bandera. El gran reto de Rivadavia a Belgrano, porque osó fundar dos baterías que se llaman Libertad e Independencia en Rosario, y la creación de la bandera, que a él le parece terrible, algo muy peligroso. Ajá. Bueno, todo esto en un contexto, evidentemente, de preocupación por cómo va a reaccionar Gran Bretaña, ¿no? Claro. Que es el gran juez de nuestra política durante muchos años. ¿Vos no crees, como Bartolomé Mitre, que la Argentina estaba prefigurada en mayo de 1810, que ya había una identidad argentina, una argentinidad que se iba a desenvolver en el tiempo? No, la verdad que no creo yo en estas prefiguraciones, que tiene mucho que ver con aquel pensamiento prepositivista que expresa Mitre, ¿no? De lo preconcebido, de lo que debe ser, de la que estamos destinados, muy de la élite también ese pensamiento, que claro. por supuesto desconoce lo que puede hacer el pueblo, lo que puede hacer una población, ¿no? Claro. Esto viene dado por la élite como prefiguración, casi como las ideas platónicas que ya están, ¿no? Sí, sí. Hay que descubrirlas, ya están. Y esto me parece que es otra cosa, es desconocer lo que puede hacer un pueblo. Con una dinámica de una construcción de una identidad que se perpetúa, digo, hoy estamos en eso. Sí, yo creo que seguimos intentando construir una identidad, lo cual no está mal. ¿No? A veces nos clavamos puñales con esto de que no tenemos un ser nacional. Yo no me preocupa tanto eso. Me parece que sí me preocupa no tener un patriotismo en el mejor sentido del término, como el que tiene Brasil, por ejemplo. Claro. A la hora de producir, el empresariado brasileño, la clase dirigente. Igual, ¿no? Está el robo, ¿no? El afano que hicieron determinados sectores de algunas... Vos acabas de decir ser nacional. Sí. Hasta no hace mucho decir eso era inmediatamente estigmatizante. O sea, serás un señor de la derecha. Sí, y yo creo que nosotros ser nacionales, escarapelas, himnos, y todo lo que hay, lo vamos recuperando. Lo vamos recuperando. Claro, hay que resignificar. Es una tarea de recuperación. Yo lo dije en el primer tomo de mitos, ¿no? La tarea de recuperación de nuestros símbolos y de nuestra patria, en definitiva, porque la palabra patria fue apropiada por la derecha, ¿no? Claro. Bueno, tenemos la oportunidad magnífica de contar con Felipe Piña aquí en el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro, y vamos a abusar de ella y le vamos a decir a Felipe si se queda unos minutitos más. Sí, lo que quieran, cómo no, con todo gusto. Bueno, seguimos entonces conversando después de las noticias de Radio Nacional. Tarde, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrera Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted trajo la efeméride del día? No, Catita, me dijo que la traía usted. Ay, me caigo y me levanto. Catita, se refiere a Tato Bores, ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo que sea un cómico de la dimensión de Tato un compatriota nuestro! Pero claro, Pepe, un gran actor. Lo que me parece... Cállate lengua, no quiero hablar. Pero me parece que no era muy buen cocinero, que digamos, ¿no? Porque nunca cambiaba el menú que hacía, mire. ¿Estás segura de lo que dice, Catita? Y claro, si siempre cocinaba lo mismo. Vermú con papa frita. No, Catita. Él no cocinaba papas fritas en la tele. Es una expresión muy particular que él usaba para cerrar su monólogo. ¿No qué? Me respeto, Pepe, que Tato no era ningún mono. Era propiamente un maestro, que le dicen. No, Catita. Los monólogos son un modo de hacer humor que fueron marca registrada de Tato. Y de eso puedo hablar yo porque también los hice. Bueno, Pepe, usted tampoco se tire abajo. Mira que fue como el maestro de Tato. Y tendrá cara de mono, pero igual lo queremos y lo respetamos mucho. Está bien, Catita. Lo único que quiero agregar es que Tato, como yo, hicimos humor político en la Argentina. ¿Ve? Tiene razón. Si no hay cosa que dé más risa que la política, mire. Y aprovechando que estamos de acuerdo, ahora nos despedimos. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Soy Carlos Ulanowski, soy periodista y escritor. Voy a elegir como personaje significativo de estos años a Bernardo de Monteagudo, que es un típico personaje de la independencia. O sea, una mezcla de intelectual con militar, un tipo que creía tanto en el lenguaje de las ideas porque escribía muy bien, como en el de las armas. Como cualquiera de los héroes de la independencia, está caracterizado por la contradicción, por los claroscuros, por las idas y vueltas que en ocasiones se parecieron a traiciones. Ese es el personaje que elijo. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Buenas tardes, Verde Chacarita. Bueno, por supuesto que es un lujito, ¿no? Tenerlo a Felipe Piña en el programa y que hable sobre todo de esta fecha tan importante, ¿no? Porque realmente la historia mitrista había desplazado a los grandes hacedores, ¿no? A los jacobinos, que le decían, ¿no? Moreno, Castelli, un poco Belgrano también, y digamos que la mano vendría dura, ¿no? Porque ellos fueron un poco también los que fusilaron a Liniers, ¿no? Que se oponía a la revolución. Liniers, héroe de la revolución de 1806-1807, las invasiones inglesas. Pero bueno, se ve que la época no estaba para héroes, así que va a ser un bálsamo escucharlo, Felipe, ¿no? Y esclarecernos un poco. Gracias. Hola, buenas tardes. La verdad, es un orgullo que en este programa tan hermoso, que verdaderamente lo escuchamos todos los días, esté este invitado que es especial. Es especial para el programa, Felipe Piña. La verdad, lo queremos mucho. Muchas gracias por todo. Chau. Hola, chicos queridos. Carlos, Nora, Varela, producción. ¿Se acuerdan que hace poco, soy Leonora Floresta, ¿se acuerdan que hace poco les dije que soy maestra de grado, humilde maestra de grado, jubilada, y que estoy aprendiendo más de historia con ustedes que lo que aprendí en todo el colegio, que Alperín estaba emocionado por lo que él suponía un piropo? Bueno, les voy a contar el invitado que trajeron hoy, Felipe Piña, y voy a cortar rápido porque lo quiero escuchar. Fue la persona que más sabe de historia que me hizo comprar voluntariamente mi primer libro de historia argentina. En realidad, con él fue que aprendí a leer historia con interés, no por obligación. Un lujito el invitado de hoy, ¿eh? Gracias, chicos. No puedo ir a la feria, pero igual es un placer escucharlos a ustedes desde ahí. Siento como que los estuviera viendo a través de la pecera. Un beso enorme para todos y gracias. Nos escriben a bicentenario@radionacional.gov.ar. Saúl desde Jujuy, hola a todos, no hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Se me descompuso el televisor hace un tiempo y mientras conseguía otro empecé a buscar algún programa bueno en la radio. Así que me enganché con ustedes, muy bueno, gracias por el invitado, Piña, un genio. Saúl desde Jujuy. Bueno, Felipe, parece que los oyentes te quieren un poquito, ¿no? Muy emocionante lo que contaba la señora, ¿no? La colega, la docente. Claro. Sí, muchas gracias y un beso muy grande. Sí, realmente. Vos sabés que yo pensaba el concepto de madre patria, ¿no? España, madre patria. Ahora, como realmente en 1810 nos ayudó, por sus intereses, a parirlo Inglaterra más que España. Sí. ¿Quién fue la madre patria? ¿Inglaterra o España? Bueno, tía. El concepto de partera, ¿no?, que tenemos. Pero la madre patria no era España, porque es una madre apropiadora. Una madre que no quería, claro, apropiadora, que tarda. Una madre que quiere a sus hijos reconoce su independencia. Claro. Esta madre recién en 1862. Salvo una madre judía, una madre tana. No, castradora. No. Una madre castradora. Voy a defender el gremio. No. Una cosa es que les hagamos de comer y les preguntemos si llevas el saquito y otra que no seas independiente. Pero, digamos, no debemos reconocerla como tal. Y me parece que igual, no sé si tenemos madre en ese sentido, qué sé yo. Porque aparte es un tema conflictivo, porque si la madre de la patria es España, el padre de la patria es San Martín, tenemos un conflicto importante. Tenemos un problema importante. Pero bueno, pero yo creo que en realidad más que buscar esas continuidades, yo creo que obviamente tenemos mucho de España, obviamente, independientemente. Sobre todo lo cultural, que fue lo mejor que nos trajo España, ¿no? La cultura, y por eso uno lucha tanto por terminar con el Día de la Raza y luchar por un Día de la Cultura Española, claro, que sería altamente homenajeable, ¿no? Sí. A diferencia de lo tan repudiable que es el Día de la Raza. A pesar de que Sarmiento y Alberdi odiaban el origen español, ¿no? Sí, sí, español, lo que oliera italiano, lo que fuera ese latino. Ese ya era otro problema. Era otro. Sí, ese ya vendría a ser el segundo escalón del odio a lo latino. Exactamente. Básicamente el inmigrante. No era un odio libertario. No, lo contrario, no, era el odio a los libertarios. Exacto. Era un odio a la gente que venía a esclarecer, que venía a traer ideas, que era el cocoliche, maltratado por la literatura, claro, también, claro, ¿no? Pero el odio a los pánicos se expresó en cosas muy lamentables para nosotros, como por ejemplo la destrucción de toda la arquitectura colonial. No nos ha quedado un edificio colonial, no tenemos un edificio, porque el Cabildo es una reconstrucción, ¿no es cierto? Claro. En 1940. Aparte, la han cercenado, el Cabildo tenía 5 arcos de cada lado. Efectivamente, fue don Carlos de Alvear, ¿no? Sí. Claro. Perdón, doctor Cuatro de Alvear, el papá de Marcelo, ¿no? El intendente que quería hacer una París de Buenos Aires, incluyendo las diagonales, que sabemos que tenían un fin represivo, ¿no? Claro. El de poder acelerar la gendarmería en sus represiones en París después de 1848. Claro, con la comuna. Hausmann, efectivamente. Hausmann, ¿no? El gran arquitecto de Napoleón III, que además de una bella ciudad, armó una ciudad funcional a la represión, ¿no? Sí, para que la caballería pudiera entrar por todas las avenidas. Sí. Felipe, a vos que te reconocen docentes, alumnos, talleristas, todo como un tipo histriónico y una manera diferente de dar la historia, ¿quién es el tipo que a vos te hizo querer la historia? ¿Te acordás el nombre del docente? ¿Quién Elvira, era? Elvira Giacometti, una extraordinaria docente que siempre la nombro, de mi colegio nacional número 6, Manuel Belgrano, que lamentablemente falleció muy joven hace poco, 1976, en un año bravo, que arrancó el año con la dictadura. Empezamos el ciclo lectivo con la dictadura. Era quinto año. Quinto año, y la profesora, que era una profesora muy joven, excelente profesora, nos hacía pensar, aún en ese contexto, ¿no?, con las dificultades del momento, cuidándonos y cuidándose, pero dándonos señales de para qué servía la historia, independientemente de que gobernara lo peor, ¿no? ¿El libro? Bueno. ¿Aquel libro? Decís, este es el primero que me atrapó. Aunque sea por malo, ¿eh? No. El primer libro que me atrapó por malo fue el de Ibáñez. Claro. Por eso te lo dije. ¿No? Como por malo, porque uno sabía que eso no podía ser así. Entonces, más en la época que a mí me tocó cursar con ese libro, que era el segundo año de mi colegio nacional, que era el 73, o sea, en pleno quilombo, claro, lindo quilombo, ¿no? Claro. El lindo quilombo del 73, donde tomamos el colegio, fuimos por un protagonistas y, por supuesto, discutíamos mucho en las clases de historia. ¿Vos crees que eso te dio como un empujón? Sí, aparte leíamos mucha historia nosotros como parte de nuestra militancia, ¿no? Y leíamos a Mircea Despeña, Claro, esa fue una época de mucha lectura, que, de mucha lectura de la historia. Exactamente. ¿Qué eras, peronista o izquierdista? Yo era, en aquel momento empecé siendo izquierdista, después mi primera militancia, que fue a los 13 años, pues uno empezaba muy chiquito, llamaba Frente de Liberación Secundario, el FLS, que eran guevaristas, y después pasé directamente a la UES, o sea, JP, UES, Peronismo Revolucionario, digamos, donde permanecí muchos años. Y éramos chicos de 14 años, ¿no? Era algo muy impresionante, sí, la cantidad de chicos. Sí. Por cada curso, la mitad prácticamente militaba en alguna tendencia. Sí, absolutamente. Y ahora vos explorás otras vías para llegar a los chicos. Tenés las historietas. Sí, exactamente. Las historietas de la historia. ¿Crees que hay como en este momento, en este año tan especial del Bicentenario, podría... no sé si por moda o por derrame, pero volver a reproducirse esta historia de comenzar a leer textos? A mí me parece que hay que aprovechar esto del Bicentenario para que mucha más gente pueda acercarse a la historia, ya que está instalada mediáticamente. Sí. Entonces yo creo que uno no puede desperdiciar esto para insistir en la lectura de la historia. Y la historieta me parece que fue una cosa muy linda que a mí se me ocurrió, siendo un gran admirador de la historieta, del país de la historieta prácticamente, el país de Westerhead, de Breccia, claro, de Hugo Pratt, que estudió acá, ¿no? Así que siempre me encantó la historieta, y a la hora de hacerla nos tomamos 2 años de trabajo para hacerla, porque había que, según mi criterio, hacer historieta, ¿no? Un dibujito con historia, ¿no? Claro. Sino con guión de historieta, sí, con acción, respetando el género. Yo no le digo nunca subgénero, sino género, la historieta, porque me parece extraordinario la historieta. Ajá. Y la verdad es que el resultado de los chicos es extraordinario, les encanta. Y lo leen con los papás, que es algo que me gusta mucho, ¿no? Lo leen con sus papás. Claro, hay una interpelación. Claro, lo leen a la noche con sus papás y les preguntan lo que no entienden y lo leen juntos. Y, claro, y la familia leyendo me parece que es una cosa muy linda, ¿no? Apagar la tele un rato, ¿no? ¿Cómo te llevas con los historiadores de la academia? No me llevo, la verdad que no me llevo. Vamos, ¿por qué? No me llevo porque hay una ventaja mía sobre ellos muy importante. Yo puedo leerlos y elogiarlos, ellos no pueden elogiar nada de lo que yo haga. Ajá. Es una gran desgracia para ellos porque por ahí algo, alguna cosa buena, y no pueden, ¿no? ¿Por qué no pueden? Y porque, no sé, evidentemente tienen conmigo un encono que tiene que ver con mi metodología, mi popularidad y particularmente mi ideología, creo yo, ¿no? No es lo mismo que sea popular una persona de derechas que sea una persona con ideas progresistas, ¿no? Uh-huh. La popularidad de algunos historiadores nunca fue cuestionada, en cambio la mía sí, porque por mi posición política, seguramente. Exacto. Claro, entonces, sí, la verdad que para mí eso no es un tema. Y sobre todo estoy muy atento a algo que me enseñó un gran maestro, ¿no? Digamos que es nunca responder al menú del enemigo. Si uno vive respondiendo, pierde la perspectiva de lo que uno tiene que hacer. Si uno todo el tiempo se la pasa respondiendo, está siguiendo el menú del enemigo. Entonces lo que hay que hacer es lo que uno tiene ganas de hacer, lo que falta hacer, sin estar tan pendiente de lo que dicen los de la vereda de enfrente. Felipe, nosotros prometimos, entre otras preguntas, parece que en 1810 solo hubiera tenido el mes de mayo de 1810. Escuché. Y junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre. Son los meses de la revolución, porque mayo en definitiva es solamente la anunciación de la revolución, ¿no? Mayo, junio, etcétera, es junio, por ejemplo, el mes de la Gaceta, ¿no? Donde nace el periodismo, un órgano extraordinario fundado por Moreno, donde traduce el contrato social de Rousseau, donde, bueno, hay tantas cosas maravillosas pasan en ese medio. Es la definición de la expulsión de del virrey y la audiencia y todos los funcionarios españoles que estaban tramando la contrarrevolución. Uh-huh. Eso se hace en junio. Vendrá luego la contrarrevolución de Liniers, ¿no? ¿Se produce cuándo? ¿En junio? Entre julio y agosto. Y ahí, como decía el oyente, se produce el fusilamiento de Liniers, que no es un fusilamiento de un opositor que escribe notas en un diario, es un tipo que está preparando a arrasar a sangre y fuego Buenos Aires y Santa Fe. Ajá. Así es un fusilamiento defensivo, ¿no? De él y sus cómplices. Así que son meses muy agitados. Luego vendrá todo el debate sobre si hay que incorporar o no los diputados a la Junta, los diputados electos del interior, si eso deben incorporarse al Poder Ejecutivo o a un legislativo a crearse, que era lo que realmente se había pensado al principio. Ajá. Que es por lo que lucha Moreno, no porque se incorporen al Ejecutivo, sí, sino que se cree, dice él claramente el día de su renuncia, 18 de diciembre del 10, porque si no, no se va a crear nunca este Parlamento y nunca vamos a tener Constitución. Dice, ajá, la movida de Saavedra es dilatar lo más posible la reunión de un congreso, ¿no? Entonces, en esta movida de rechazo a los diputados de parte de Moreno, que lo hace quedar como un unitario cuando no lo es, hay una discusión de fondo. Ajá. Y fíjate vos que la primera constitución va a ser del 19 y va a ser unitaria, por otra parte. Claro. Y luego la del 26 también será unitaria. Y habrá que esperar al 53, que es federal, pero bueno, sabemos cómo es la realidad, ¿no? Federal, ajá, pero con un país unitario. O sea que es muy interesante todo lo que pasa de mayo a diciembre, que es el mes que se va Moreno, bueno, a principios de enero, ¿no? Se va Moreno en ese viaje a la muerte, digamos. Pero en el medio, bueno, vendrá a principios de diciembre el famoso brindis de Atanasio Duarte, ¿no? Ajá. Por el emperador de América, Cornelio Saavedra, y la emperatriz Saturnina Otálora, cuando le pone la coronita de azúcar a la mujer de Saavedra, proclamando la emperadora de América. Ajá. Y ahí es donde reacciona Moreno con el extraordinario decreto de supresión de honores, que es una pieza memorable, una joya, ¿no? Donde dice, porque la excusa es que Atanasio Duarte, este suboficial, estaba borracho. Entonces él dice, ningún habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, podrá tener expresiones contra la libertad de su país. Ah, depende. De estaba borracho. Y efectivamente estaba borracho. Ahí viene lo de ni ebrio ni dormido, ¿no? Claro. Ahora, ¿quién, cuántos eran los que participaban del hecho revolucionario? Pocos. ¿Cuántos vecinos? ¿Cuánta gente? Pocos, incluso la Legión Infernal, que era lo más popular que podría uno ver de los sectores populares movilizados, serían unos 600 personas en una población de 40.000. Pero tengamos en cuenta que el 30% de los habitantes de Buenos Aires eran esclavos que estaban por fuera de todo tipo de participación política y que aún la revolución tampoco les da cabida, ¿no? Hay que esperar un tiempo para empezar a discutir la libertad de vientres, la libertad de los esclavos, el sector muy sometido. Eso no empezó, claro. Ahí cuento en el libro algo que por ahí sorprende a la gente. Los esclavos tenían prohibido educarse, a diferencia de los indios, que había escuelas para caciques y escuelas para comunidades indígenas puestas por los españoles, cosa que estaba prohibida la educación de los esclavos. Ahora, pero explícame por qué entonces muchos esclavos llegaron a ser capataces mandando a peones libres. Bueno, capataces decís o dentro de las milicias. Capataces de estancia. Sí. Bueno, eso por cuestiones de habilidad, digamos, ¿no? Por como pasaba también en la milicia, que podía ocurrir que un esclavo mandara a su amo porque era más capaz en términos de actividad militar o actitud militar. Claro. Eso no implicaba, digamos, que pierda su condición de esclavo, lamentablemente, ¿no? También había muchos libertos. Su libertad, claro. Había libertos, ¿no? También, que era otra condición. Yo quería hacer referencia al pueblo y al 25 de mayo. Los invitados, porque fueron por invitación el 25 de mayo, fueron alrededor de 450 vecinos de la ciudad, que tenían un nombre, los vecinos principales. Sí, la gente decente, ¿no? La gente decente. Exactamente. Que tenía que ser propietario. Principal, ¿no? Y decente. Tenía principal que ser propietario, tenía que tener caballo, tenía una cantidad de requisitos. Para ser integrante del cabildo. Si tenías deuda, no eras vecino de. Había muchos con deuda, te digo, sin duda. No te quepa duda. Y si eras propietario. Y algunos con juicios pendientes también. Felipe, una mujer de la historia que admires, de aquel momento, digo, las mujeres contemporáneas a los hombres de la revolución. Bueno, Juana Azurduy, sin duda, ¿no? Claro. La más grande, probablemente, ¿no? La mujer que deja su vida en la revolución, sus hijos, su marido, ¿no? Una vida entregada a la revolución. Y muerta en la pobreza, reconocida finalmente por Bolívar, pero ya tarde, ¿no es cierto? Y hoy, afortunadamente, una heroína reivindicada por el gobierno de Evo Morales, ¿no? Puesta en el pedestal de los héroes. Fue muy fuerte cuando se llevó el reconocimiento ahora cuando estuvo la presidenta. Lo de Túpac Katari también. También. El gran líder revolucionario indio. Así que, bueno, olvidados durante muchísimos años. ¿Y mujeres de la clase social o del núcleo en donde se desenvolvía Mariquita Sánchez de Thompson y demás? ¿Cuál es el rol real? Ahí tenés una cantidad de mujeres donde estaba también la mujer de Moreno, por ejemplo, María Guadalupe. Guadalupe. Que participaban haciendo colectas. Algunos piensan que son roles subalternos, pero era el rol que podía ocupar la mujer en una sociedad machista donde tenía prohibida la participación política, inhibida completamente. Entonces, además, sus cartas demuestran una preparación y un involucramiento político extraordinario, importante. Un lenguaje. Una tristeza, esas cartas. Y cartas cargadas de amor y política, ¿no? Y política. Por mitades. Los informes políticos de cómo estaban los colaboradores de Moreno son impresionantes. Extraordinario, la claridad de esa mujer y el dolor de esa mujer que cree que su marido la está engañando, que su marido no la quiere más. Mi vida. Y su marido ha sido muerto, ¿no? Ella le sigue escribiendo. ¿Quién la tenía más clara en mayo de 1810 para lo que vino después? Sí. Para mí Belgrano, claramente, ¿no? La tenía muy clara. Con dolor, pero la tenía clara de la dificultad de lo que se venía. Y también, de alguna manera, yo creo que Moreno también tenía clara en qué se estaban metiendo y lo difícil que iba a ser esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, la brutalidad, dice en un momento Belgrano, la brutalidad del poder, ¿no? Que no le importa nada, habla del egoísmo. Y hay una hermosa frase que dice, los partidarios de sí mismos. Uh-huh. Ajá. Partidarios de sí mismos, ¿no? Que es una definición extraordinaria, ¿no? Aplastante. Que uno puede aplicar a tantos momentos de la historia, ¿no? Sí. Ajá. Aquella gente que solo le importa a ella misma nomás, ¿no? Ahora, Belgrano la tenía clara, pero al mismo tiempo pensó en esos años en una monarquía. Sí, pero una monarquía incaica. Cuando todo el mundo hablaba de monarquía, porque él viene muy asustado de ver la derrota de Napoleón, la restauración en Europa, dice, bueno, acá se viene la monarquía, por lo menos pongamos un monarca incaico y garanticemos una constitución extremadamente liberal, porque lo que no nos dicen los que hablan del Belgrano delirante es que esa monarquía va acompañada de una constitución libérrima directamente, con garantías a los ciudadanos, con derecho a la educación, de inclusión, fomento a la industria, una cantidad de cosas que acompañaban al Inca, que era por supuesto un hombre muy mayor, y era simplemente un gobernante simbólico, con una monarquía parlamentaria a la inglesa, con mucha fuerza puesta en un primer ministro y en el parlamento, ¿no? Que estaba de última, dirías vos. O sea, claro, claro. Sí, la tenía clara y estaba de última. La monarquía. ¿Quién es el tipo más injustamente olvidado de mayo de 1810? Creo que Castelli es el más injustamente olvidado y un tipo extraordinario, ¿no? De un valor intelectual y político y un coraje a toda prueba, que es el que hace la revolución en el Alto Perú junto a Monteagudo, el hombre que concreta los ideales de Mayo, los concreta, ¿no? Fin de la Inquisición, devolución de las tierras a las comunidades originarias, instalación de escuelas bilingües, fin de la mita al yanaconazgo, estos sistemas espantosos de explotación del indígena. Lo hace, no solo que lo dice, sino que lo hace, lo cual le trae grandes problemas, un juicio. Y vos me decías recién lo de la causa sigue abierta, ¿no? Sí, el horrible, juicio impresionante donde no se puede defender. Porque ha perdido su lengua, le ha tenido que a causa de un cáncer. Y hay todo un desarrollo, bueno, en el libro que decíamos antes, sí, ¿no? De Andrés Rivera, en donde el diálogo, digamos, de él con su patología es de una tremenda fuerza. Y algo extraordinario es la defensa de su amigo y hermano Bernardo de Monteagudo, que oficia de abogado en ese juicio tan injusto, tremendo, donde una de las preguntas increíbles, cómo había revertido la revolución en el conservadurismo rivadaviano, donde una de las acusaciones que se le hacía al enviado de la revolución a pelear contra los españoles era si se le había faltado el respeto a Fernando VII. Y entonces Bernardo de Monteagudo responde en nombre de Castelli, sí, se le faltó respeto en todas las formas posibles al tirano Fernando VII, ¿no? Total estaba perdido. Y su causa sigue abierta. Por supuesto, su causa sigue abierta y lamentablemente la muerte obró antes que la justicia, ¿no? Pero de las dos maneras sigue abierta. Sí, sí, claro. ¿Eh? Abierta. Digo, la causa. Pero positivamente la causa de este hombre que decía, si ves al futuro, dile que no venga, ¿no? Exacto. Y sigue abierta las ganas de hacerle mil preguntas más a Felipe Pini acá desde el Estudio Radio Nacional en la Feria del Libro. Mucha gente se acercó para escuchar a Felipe Piña. Para nosotros ha sido una felicidad hacer este programa. Para mí también, y me gusta, escucho siempre el programa, me encanta, y quiero invitar a todo el mundo el domingo a las 18:30 en la Sala José Hernández, que presentamos 1810, así que los esperamos a todos. 1810, la otra historia de nuestra revolución fundadora. El último libro de Felipe Piña va a estar lleno, va a reventar la sala. Va a ser una fiesta, creo yo, ojalá. Esperemos que sí. Sí. Vamos, nosotros vamos con escarapelas. Bueno, 18:30, dale, festejamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se nos terminó el programa, lamentablemente, porque daba para seguir charlando, pero ¿cuánto, no es cierto? Volveremos. Muchísimo. Seremos unos cuantos. Seremos unos cuantos, millones. Mañana en Bicentenario, un programa que no tiene nada que ver con la historia, 1973. Tiene todo que ver. Ni un poquito. Todo que ver. Así que mañana. 1810, un año. Claro. Mañana 1973, otro año. Mañana se vengan todos. Y ya que es 1973, vengan con bombos. Claro. Hagamos cachengue. Y nos vamos hoy con Felipe Piña. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Cada vez que se acerca el 25 de mayo, cae una lluvia encendida de escarapelas brillando. Y antes que empiece la cueca, ya estoy bailando.